se logran estos desde el primer día del año nuevo en la fábrica textil Kim Jong-suk y la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang. La primera se esfuerza para utilizar las materias primas y materiales nacionales, activar la producción y elevar decisivamente la calidad de los productos. Con la voluntad de hacer realidad el amor del partido a las nuevas generaciones y el pueblo, su personal sobrecumplió el plan del primer día de la fabricación de telas para uniformes escolares. Por otra parte, la segunda fábrica cumplió al 150% la fabricación de hilos de seda del primer día.